estamos al aire haciendo poco de aguante. Llegamos sobre la hora porque somos gente de trabajo. En el día arrancamos. En el día de San Cayetano. No queremos que la gente vea nuestros rostros. Así que solamente los que están a través de Facebook van a ver que está el flyer del programa que dice lunes 20, poco de aguante. Y hoy tenemos las entrevistas de Lazos de Fuego, presentación de nueva banda, con una lavada de cara, después se van a dar cuenta. Y Campucho Rats Custom para 19 y 20. Quedó ahí, creo que viene. Porque me dijo, ¿cuándo era? Eso es. Porque supuestamente era, yo le digo, si querés lo hacemos el lunes que viene porque estamos más cerca de la fecha. Pero bueno, quedamos ahí en que veremos. Bueno. Si no, por ahí le tiro un mensaje. Si no, también me parece que el lunes próximo hay que recordar que va a haber un montón de fechas, ¿no? Porque es 19-20. Sí. Pero bueno, esto de Campucho también. Me decía que ya se iba a internar en el... Me gusta porque el nombre Campucho le quedó joya, boludo. Para los que no lo conocen, el muchacho es muy conocido como Pucho. Viste que tiene un nombre, un apellido difícil también. Sí. Y bueno, y está en pleno... En las inmensidades, diría Ricardo Iorio. En el medio de la nada, allá por el barrio Mi Rincón. Y está armando este Rats Custom, que es el segundo. Ya el año pasado hicieron este mismo evento solidario. Tengo algunos problemas de auriculares. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo estuvo tu lunes? Con frío, volvió el frío de vuelta. ¿Pero vos no sos team invierno? No, yo no soy de ningún... Soy de río. Soy de invierno. Yo noté que estoy mal de la garganta. No sé si... Anda mucha gente apestada, así que hay que cuidarse. Pero apestada mal, ¿eh? Apestada con bronquitis, neumonía bilateral. En el jardín una presa no fue porque está con bronquitis. Con bronquitis. Sí. Aparte, el otro día a mí me metieron un video porque decían, esa tos después se convierte en bronquitis. Después se convierte en neumonía. Después... ¡Pará! Después te morís. Claro, era como que, bueno, después te internan por COVID. Después... No sé si quiero saber tanto. Es una tos. Voy a comprar un tecito Vic. Como para tratar de zafar. Por eso, nosotros, la semana pasada dijimos, tómense su caña con ruda. ¿Qué onda ahí en el jardín? ¿Hay caña con ruda o no? No. Por eso. Bueno, yo qué sé. Igual el frío es hoy, me parece. O el fin de semana hizo frío. Lo que pasa es que venimos de un verano que no era. Y sí. Venimos de una salida de invierno donde la gente andaba de cortos. Sí. Y era como que, bueno, estamos en agosto. No el corresponde. El fin de no hizo mucho frío igual. Yo sentí el frío hoy, volviendo en una de mis tantas idas y venidas de trabajar, porque aparte me puse, viste que, no sé cómo se llama, eso que tenía puesto hoy, que es verde, de lana, sweater. Un pullover. ¿No es un pullover? ¿Cuál es la diferencia entre pullover y sweater? No sé, antes le decíamos pullover, ahora le dicen sweater. Pero sería un pullover. Yo le iba a decir pullover, por eso dudé. ¿Pullover o suéter? No sé, calculo el pullover capaz que es más grueso que el suéter. El pullover es un sustantivo que se puede traducir como el suéter. Suéter es un sustantivo que también se puede traducir como el suéter. ¿Cuál es la diferencia entre suéter y pullover? Porque acá en Poco de Aguante es... Estamos educando también, ¿eh? Es un programa pesado, pero también educamos. Mirá, y acá te agregan otro. Suéter, pullover o jersey. ¿Lo escuchaste? Jersey es un tipo de tela. Bueno, pero acá dice, son sinónimos para referirse a una misma prenda de vestir. Todas abrigan, las hay más gruesas, más finas, más largas, más cortas, pero en definitiva se habla de lo mismo. Ahora no le voy a decir ni suéter ni pullover, le voy a decir jersey. Jersey. Bueno, es una cagada el pullover. Porque te abrigas si estás en un lugar cerrado. Pero si sí. tenés el pampero de frente, la sudestada de frente, te entra por todos esos agujeritos. Bueno, y así venía hoy, caminando y congelado, que nos hemos cruzado. Sí. Y no. Pero eso porque no saliste con otro abrigo. Es que estoy en una... Es un momento del año donde... Nos pasa antes del invierno y saliendo del invierno, donde uno no sabe cómo vestirse. Viste que yo, por ejemplo, no me quiero llevar esos camperones recontraabrigados que no entran en la mochila, te los tenés que poner y te recontra cagás de calor. Entonces opto por salir con algo que me haga zafar. Y en ese zafar siempre la garganta es la más perjudicada. Y bueno, con una bufanda por lo menos tenés que salir. 2025, estamos en Pogo y Aguante. El sábado estuvimos... para ver que me llaman. 21 horas era el horario pactado. Si no, lo llamamos ahora. Estamos hablando con el señor Mario Bello. Si no, lo llamamos ahorita, le pongo... Y ya charlamos con... Adelantamos un bloque. Estuvimos el fin de semana en Tecnópolis. En... ¿cómo era que se llamaba? En el marco de... Lo colectivo... La fuerza de lo colectivo, ¿era? Ahí te digo. Algo así. Que no es ni más ni menos que... una propuesta... La potencia. La potencia. Colectivo. La potencia de lo colectivo. Donde Orcas es la banda que abre caminos, me parece, en lo que es el heavy metal. Ya estuvo en Tecnópolis, en la parte de afuera, en el Juana Zurduy. Esta vez lo hizo en el microestadio de Tecnópolis. ¿Cuánta capacidad tendrá ese microestadio? Muchísimo. Tírame un número. ¿30.000 personas? ¿Qué capacidad tiene? Sí, yo iba a decir 10, pero... 13.000 personas. Bueno. 13.000 personas. No estaba completo. Había una de las tribunas que estaba vacía. Sí. Había otra que estaba en un cuarto. Pero muchísima gente. Sí, un montón. Muchísima gente para ver a una sola banda nacional. Que hoy en día me parece que es... la que nos representa. Abro debate. Sí, para mí también. Por trayectoria, por cómo está sonando, por esta lavada de cara que tiene con los jóvenes que están en guitarra y batería, me parece que le encontraron la vuelta. Porque después pienso en otra y no sé, yo recuerdo que estuvo también en Tecnópolis Arde la Sangre, sí. Pero es una banda nueva, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Más allá de que Corbata venga de carajo, que carajo venga de animal, que animal venga de... más allá de toda esa trayectoria, Arde la Sangre no deja de ser una banda relativamente nueva. Y después estuvo también Plan 4, me parece, ¿o no? En esa fecha. O estoy errado en él. Hubo una fecha que fue adentro. Ah, me parece que sí. Y creo que fue también ahí en el microestadio. O creo que fue en el microestadio porque Animal llovió. ¿No había estado también? Puede ser. ¿En algún momento? Puede ser que haya estado en algún momento también. Pero bueno, me parece que hoy en día Orcas es la que le puede llegar a abrir la puerta a las bandas. Ahí está, ahí me escucho. Es la que le puede llegar a abrir al resto de las bandas. Yo en un momento ponían en Tecnópolis, en la página, ¿quién querés que toque Y yo le puse Serpentor, porque me parecía que era la banda que podía llegar también a, sí, a participar de algo así, y que es una banda también en crecimiento. Bueno, estuvo en obras, estuvo en Luna Park. ¿Dónde más estuvo? Estuvo en Valle Nuevo. ¿A Rodríguez no vinieron? No. ¿Los Serpentor? ¿A Plan B? Ah. ¿Viste? Creo que sí. Pero bueno, estuvimos ahí tempranito, 6 de la tarde. Muchos ya después se fueron a dormir. Ya había algunos heavies bostezando ya en Solución Suicida, en Destrucción. Eso que fue una hora nomás el show. Muchos desde temprano. Me sorprendió. Bah, ya no me sorprende. A esta altura ya no me sorprende nada. Pero muchos con el mate. Muchos chicos había. Muchos adolescentes. Y niños. Niñas. Muchos jovencitos. Sí. Que se veía que eran sus primeros shows, ¿no? Esta excitación de saltar en cualquier lugar del estadio, ¿no? Sí. Saltar encima de nuestro, a 70 metros del escenario, de ir al pogo y salir, ¿viste? Esas primeras experiencias, buenísimas. Niños en andas, muchos niños en andas, muchos grandulones también en andas, también he visto. Y nunca faltan esos. Pero bueno, un bonito show. Y después nos vinimos para el barrio, General Rodríguez City, sí, que también movidas culturales, te guste o no, la noche rodriguense estaba que ardía, explotada, en el museo, ¿cómo se llama ese museo? Bernardo Irigoyen, creo. El Museo Histórico Bernardo Irigoyen, y si no se lo estamos poniendo ahora. Me parece que no. ¿Cómo que no? ¿No es Cadícamo? Ay, qué hija de mí, no sé. Ahora me metiste un... Para mí era la biblioteca antes, en realidad. Y ahora está todo en el mismo lugar, en realidad. No lo conocía como museo. La famosa Muro, los músicos unidos de Rodríguez y organizados, creo que también es la O, armaron un nuevo show. Armaron comisión nueva, por lo que estuve ahí chusmeando. Estuve ahí hablando con la gente vieja de la Muro, y me dijeron que renovaron la comisión directiva. Me preguntaron por Lami, que sería como la némesis de la Muro. Y bueno, nada, tocaron ahí, nosotros vimos a Tempestad. ¿Qué vos decís? ¿Tempestad? Yo te digo... Es más, Tempestrash. Yo te digo Tempestad y digo, ¿qué influencias tendrá Tempestad sin conocerlos? Decime tres bandas. Y para mí, no sé. Tormenta. Para mí, Logos B8 y Boanerges. Y lo llevo para el lado del white metal. Sin embargo, eran unos pibes que, por lo que dice, 11 años tienen de trayectoria. Sí. Y nada, era como una fusión. Había como unos vientos ahí, unas quenas. ¿Qué carajo era eso? Sí. No. Unos cañitos. Auto, no sé qué era. Después que son como todas flautitas pegadas. Bueno, eso, por eso las quenas. estuvieron ahí tocando... Después había una presentación de un muchacho solista y cerraba la noche una banda que era, creo que, la primera o la segunda vez que iban a tocar. La segunda vez. No me acuerdo los nombres. Sepan disculpar. De ahí nos fuimos a... porque estuvimos de jarana. Anduvimos de jirafa. Estuvimos en el teatro La Farfala, donde estaban de cumpleaños con Timo Rock, sí. La Familia, Pero era el cumpleaños del chico, ¿no? O era el cumpleaños de la banda. Yo entendí que eran los dos, porque decía cumpleaños de la banda, porque el pibe no cumplía 5 años. El pibe debe tener 20. Ah, decía 5 años. Claro, 5 años de la familia. Ah. Y bueno, el Brandon era el cumpleaños del guitarrista. Y aprovechaban para hacer todo junto. En realidad, para mí, Jesús no quería comprar torta. Y quería tocar. Y dijo, no, tu cumpleaños lo vamos a festejar. Para mí, Brandon quería invitar a todo el colegio. Y decir, che, quiero un festejo que pongas la tarasca. Mm. Y Jesús le dijo, no, ¿por qué mejor no hacemos un show en vivo? Y bueno, lo convenció y salieron por ese lado. Vimos a Destino. Destino Rock. Sí. Vimos a Hijos de Caín, que hacía rato me parece que no estaban tocando. O medio que les perdí el rastro. O estuvieron fuera de lo que es General Rodríguez. Me quedé pensando que también, no sé si no era la primera vez que tocaban adentro ellos. O ya habían tocado adentro. Creo que las veces que les tocó presentarse estuvieron del lado de afuera, en el patio de La Farfara. Y esta vez lo hicieron adentro. Con algunos problemillas técnicos. Pero bueno, después lograron salir aeriosos. Pero bueno, arranquemos este programa que hace media hora que estamos hablando. No, hace 10 minutos que llegamos. Ah, bueno, entonces hace 10 minutos. Pero traje, en realidad, tuve algunos problemas técnicos en casa también para descargar la música. Y la idea era arrancar con Orcas. Sí. Pero tomado el audio de ese show que dieron este último fin de semana, pero cuando fui a hacer el traspaso al pendrive, me di cuenta que no estaba. Entonces dije, ¿qué hago acá? Y en la computadora, que es la de laburo, vi que estaba Solución Suicida, que es un hit, un clásico. Vamos a arrancar con ese. Y un tema de una banda que se viene. Hace rato igual, ¿eh? Against, Soy Libertad. Y el dolor. Estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado. Es un buen momento. Pasaba Against haciendo Soy Libertad. ¿Sos Team Against? ¿Te gusta Against? Sí, suenan bien. Y Orcas Solución Suicida, que me di cuenta. Lo que pasa es que siempre paso la versión nueva de nueva entre comillas, ¿no? Del disco Reviviendo las Huestes. Y como vi que en la compu decía Orcas Solución Suicida, digo, bueno, debe ser esa. Cortar, pegar. Y acá me doy cuenta que es la versión de en la que canta Hugo Benítez. No me salía el nombre. Pero como todo tiene que ver con todo, ¿te enteraste que vuelve Metralla? No. ¿Por una única vez? Oh. Según dice Jorge Moreno, y a mí me llegó por otro lado también, hace mucho que estábamos pensando el ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un show más? ¿Por qué no volver el tiempo atrás y disfrutar una vez más de esta gran banda que una vez le dimos vida y un corazón enorme? Mucha gente pidiendo una más, mucha gente queriendo volver a vernos renacer de las cenizas y prender ese fuego, ese gran fuego que teníamos. Para toda la gente que nos pidió, volvimos para hacer temblar el escenario una vez más. Metralla vuelve a golpear tu cabeza. Único show junto a Destruction. Destruction vuelve a la Argentina en 40 años, 40 years of Destruction Tour, así se llama el tour, junto a Metralla, única vez, Lethal, Warfare y Frantic. Esto va a ser el miércoles 11 de octubre, 18 horas, en el Arena Sur Centro Cultural, Avenida Sáenz, número 459 en Cava. La preventa de las primeras 100 entradas está $18,000, así que única presentación de Metralla junto a Destruction para aprovechar. ¿Destruction te gusta? ¿Vos que sos trayera? No escuché nada de eso. Pero bueno, así que From Hell es la gente que está produciendo todas estas movidas. Se están viniendo bandas a la Argentina. Viene también Primal Fear, también lo traen ellos. Así que está bueno que haya de este tipo de movidas. Y bueno, también la vuelta de Metralla está bueno también, que me da ganas de ir, pero yo pensé que iban a hacer un show así como de ellos. Y no, como que surgió esto de, bueno, hacer un soporte para las bandas. ¿Escuchaste lo nuevo de Cabral? No. No, lo estabas escuchando vos el otro día y no hiciste la tarea. Escuché ahí medio de... Cabral sacó un videoclip. Cabral, estamos hablando de... no de Juan Bautista Cabral, sino de el señor Carlitos Cabral, que junto a su hijo, por ser para que estoy googleando, junto a su hijo Maximiliano, sacaron un nuevo videoclip, adelanto de lo que se viene, o es parte del disco anterior. A ver, nuevo lanzamiento. 2 de agosto, esto pasó la semana anterior. El tema se llama Por Ser Quien Sos y es de la banda de Carlos Cabral, con Carlos Cabral en voz, Maximiliano Cabral en guitarra, el Pollo Fuentes, que estuvo en Tren Loco también, histórico, sí, en batería, y Freddy Maidana en bajo. Freddy, que vino a Rodríguez con Factor X, la banda que hacía tributo a Maiden. A Maiden. Así que bueno, está ahí lo nuevo de Cabral. Ahí vamos a estar escuchando. Y también vamos a estar escuchando lo que sacó Tren Loco. Pareciera que están compitiendo, ¿no? Porque un día antes Tren Loco saca De Pie en el Andén, Live Session 2023. Y esto tiene varias canciones de lo nuevo de Tren Loco, del nuevo disco. El nuevo disco se llama Prisioneros de la Tierra. Y tiene algunas canciones de ese disco, como Prisionero de la Tierra, bueno, como decía, De Pie, Como el León, Último Tren y Creer en Vos. También interesante, está bueno porque ya habían hecho un live sesión los Tren Loco, mostrando a Dani Jiménez, es el cantante. No sé por qué me sale Dani Jiménez, no sé si es. ¿Cómo se llama el cantante de Tren Loco? Ahora me va a parecer que es Carlitos Cabral, pero... Daniel Medina, ahí está, Dani Medina. Es. Okay. Dani Jiménez es el de la radio, por eso. Entonces me decía. Igual me llamó la atención que vos pones en Google cantante de Tren Loco y ¿qué te aparece? Cantante de Tren Loco. ¿Qué pasó con Tren Loco? Daniel Medina, cantante de Wikipedia, Tren Loco Wikipedia, Carlos Cabral. Cantante de Tren Loco sin gorra. Como ahí, rankeando. ¿Habrá alguna sin gorra de Carlos? No. Yo recuerdo que en algún momento había... usaba, en vez de una gorra, usaba un pañuelo. Entonces había muchas imágenes de Carlitos con... en vez de con esa gorra, con un pañuelo en la cabeza. Bueno, escuchamos. Cabral, Por Ser Quien Sos, Tren Loco, haciendo algo ahí. En realidad dura veintipico de minutos. Vamos a escuchar alguno de los temas de este live session de Tren Loco, De Pie en el Andén. Why you want more? Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Los martes, DTP, de todo un poco, aquí en la Radio Municipal 89.5. Escuchanos todos los martes a las 3 de la tarde. Conducen Alberto y Raúl. El magazine de la tarde está en tu radio, con la participación de los chicos del Centro Cultural Enrique Muño y la gente de FM Original Summer. Todos los sábados de 12 a 13 horas, Puede Ser, con la conducción del Pato Vallejos. Un programa de interés general con juegos, sorteos e invitados. En Radio Municipal, Puede Ser, todos los sábados. No te lo pierdas. Y así nada más. Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5. Una radio para ser vivida. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más. Hasta las 10. Pogo y guante. Segunda hora de Pogo y Aguante, estamos hasta las 22 por Radio Municipal 89.5 de General Rodríguez y después por todas las repes que tenemos en Cadena 1, en Metal Rock Station de Puerto Rico los días miércoles, estamos ahí en latidosdelmetal.blogspot.com y en, allá en la Patagonia, en FM Ser Metal también los días martes a partir de las 2 de la tarde. Estamos ya conectados con el amigo Mario Bello. ¿Cómo andas, Marito? Hola, David. Tanto tiempo, amigo. ¿Cómo andas? Tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos cruzado en algún concierto? Sí, Beto Samarvide. Mirá. En 2018 en Uniclub. Ahí está. Fue la última vez que nos dimos un abrazo con vos, con Gisela, y la verdad siempre es un gusto verte. Igualmente nos charlamos acá por WhatsApp, nos whatsappeamos tal cual. Siempre el contacto se mantiene, así que eso es lo bueno. Che, y con esta novedad de Lazos de Fuego, nueva banda con alguna refritura, ¿no? Claro, nueva banda, es la continuación de lo que era Tercer Día, lo que veníamos haciendo con Tercer Día, de la etapa con Turu Paredes, ¿no? Sí. Que bueno, Tercer Día es una banda ya formada en 2001. Bueno, seguimos con Gonza a partir de 2008, 2010, que ingresó Turu, Claudio Bocardo, y bueno, rearmamos la banda. Y bueno, Lazos de Fuego es la continuación de esa segunda etapa de Tercer Día, si bien son dos bandas distintas. Sí. Estamos sacando el material que se grabó en 2013. Lo estamos sacando como Lazos de Fuego por cuestiones legales, más que nada. Sí. No podíamos salir como Tercer Día, porque Tercer Día existe, están en plan de juntarse, según lo que tenemos entendido. Sí, algo hablé con los chicos también. Sí, sí, y bueno, para que esté todo bien, todo legal, lazos de fuego, y bueno, con las canciones nuestras compuestas, las canciones que intervinimos tú y yo, más que nada, ¿viste? Claro, las de ese momento, las que grafican ese momento de la banda. Las que grafican ese momento, y bueno, quedó el disco cajonado. Y la idea es lanzarlo, ya está próximo a salir, va a salir por YouTube y después lo vamos a subir a las plataformas. Quizás estamos en tratativas con un sello para lanzarlo en formato físico. Bien, buenísimo. Che, y o sea que la banda tuvo un parate en 2013, lo que sí, era sí, tercer sí. Día, el disco ese no sale a la luz porque tuvo un parate en ese momento. Claro, la banda tuvo un parate en ese momento, yo me voy de la banda sí. A principios de 2014 y bueno, los chicos decidieron parar y el disco quedó ahí. Siempre hubo acercamientos para ver si lo podíamos sacar, pero bueno, por cuestiones de horario, de burocracia laborales, nunca nos pudimos poner de acuerdo para sacarlo. Durante la pandemia reflexionamos muchas cosas entre nosotros, sí. que eso dio el puntapié como para empezar a pensar en sacar ese disco que en 2023 se concreta, ¿no? Che, y ahí quiero chusmear, ¿qué pasó en la pandemia? No, durante la pandemia nos pusimos en contacto con los chicos, habremos hecho algún video letra de tercer día como para rememorar esos tiempos. Viste que en la pandemia estábamos todos nostálgicos. Sí, sí, sí, todos mirando para atrás. Mirando. De hecho, nosotros dos, David Martín y Mario Bello, habíamos quedado para charlar por Instagram, pero se pintó. ¿Te acordás? Mirá. Sí, boludo. Nunca pudo ser la charla, pero bueno, ahora la estamos concretando. Y con los pibes también empezamos a dialogar todo. Gonzalo, que era el baterista original, bueno, el tercer día, sí. no está en esta partida y bueno, estamos rearmando la banda, que te paso a presentar a los músicos: Turu Pared en voces, sí. Ezequiel Duda en guitarra, Lucas Sánchez a la otra guitarra, Diego Sanabre en batería y bueno, quien les habla en el bajo. Mario Bello. Que toco el bajo, sí, sí, sí. Y coros, boludo. Abajo y coros, sí, sí, sí. Turu me permite, le mando un gran saludo, está escuchando, Un saludo para Turu. Y coros también, sí. Che. Un saludo a la banda que están escuchando los pibes ahí, un saludo. Buenísimo, un saludo para toda la banda. Che, y entonces, y Lazo de Fuego aparte también marca no solamente ese momento de la banda, sino también que en la letra de esa canción engloba todo lo que la banda también propone, ¿no? Estas cuestiones de la amistad, ¿no? De estos valores que siempre estuvieron de la mano en Tercer Día. Claro, sí, la letra es compuesta por Turu, que bueno, el Turu siempre trae amistad, trae buena onda a cada grupo donde se acerque, ¿no? Refleja lo que éramos en ese momento y lo que somos hoy por hoy también. Claro. Porque si bien pasaron 10 años, hoy por hoy el sentimiento sigue intacto, digamos. El tema sigue, habla de la amistad, de las personas que te acompañan en las buenas y en las malas. Y bueno, de los que cuando te ven sonreír vienen y se arriman al fogón de lo que estamos proponiendo, ¿no? Esa es la idea de Lazos de Fuego. Y se decidió ese nombre para la banda porque es una canción que nos representa mucho a nivel humano, ¿no? Lo que somos, la esencia nuestra a nivel humano. Che, Mario, y recuerdo que en ese momento también hemos compartido escenario, hemos estado por un montón de lugares y ustedes también, que habían girado incluso por provincias, que tenían, o sea, un poco la idea también es salir a buscar a toda esa gente también, ¿no? Nuevamente. Claro, si algún productor amigo se hace de este material que vamos a lanzar ahora, seguramente vamos a estar girando por las provincias como otras veces antes, ¿no? Claro. Gracias a Tuiti González de Posadas Misiones, FedEx de Silencio Extremo de Entre Ríos, la gente de Federación, ¿no? Que siempre nos abrió la puerta, los amigos de Martirio, Toda esa gente es la que siempre nos dio una mano en el interior, la gente de Paraná también, Entre Ríos, sí. Y bueno, sí, siempre esperaron un poco más de la banda, de la propuesta nuestra, y ahora estamos de vuelta para ver qué sale, ¿no? A ver, claro, si se acuerdan de nosotros. Por lo menos vuelven en condiciones, ¿viste? Porque los veo ahí en la foto, me mantienen la cabellera, mantienen las barbas. No es que, ¿viste? Aparecen todos pelados, ¿viste? Que tenés que salir a... mantenemos el look. Y a comprar una peluca, ¿viste? Para más o menos que se acuerden de cómo era uno. No, sí, mantenemos el look. Hay unos kilos de más, seguramente. Ahí no nos mantenemos, pero claro. Pero bueno, ya estamos más viejos, más chotos, más maduros quizás, y bueno, con muchas ganas de volver a los escenarios como era antes, ¿viste? La esencia de estar ahí con el público y las bandas amigas, ¿no? Que eso también nos daba muchas satisfacciones. Mario, ¿tienen fecha ya probable de fecha de parto desde el 2013 que están ahí esperando? La idea es sacarlo este año al disco que se llama El Peor de los Secretos, ¿no? El Peor de los Secretos, sí, El Peor de los Secretos. Tenemos un track en YouTube como adelanto, que es el tema que le da título a la placa. La canción El Peor de los Secretos la pueden encontrar en el canal de Lazos de Fuego. Siempre estamos compartiendo en las redes, ya el video tiene casi 600 vistas, gracias a todos los amigos que apoyan. Y la próxima presentación de la banda es el 24 de septiembre en City Bar de Martínez, cae domingo, sí, con bandas a confirmar. Ya seguramente en la semana vamos a estar sacando el flyer. Después tenemos 7 de octubre en Pica Rock y 14 de octubre en SIC de San Miguel. Ah, bien. Adelantando temas del disco. Después la presentación oficial quizás sea a fin de año, seguramente en Capital vamos a hacer alguna movida. Claro. Así que estamos analizando eso. Ah, está bien. Yo tenía entendido que hacían que la primera iba a ser la presentación del disco, por eso también te preguntaba. Entonces la idea de la banda es largar el disco por YouTube y empezar a tocar ahí a partir de septiembre, a girar con lo que claro, tengan. Claro, adelantando temas, que la gente se haga del material, sí. Y bueno, finalmente presentarlo de manera oficial. Claro, de manera oficial en diciembre. Vamos a armar alguna movida linda como la que acostumbrábamos antes, y espero que los amigos se copen. Pogo y Aguante está más que invitado, así que sí, seguramente señor. Vamos a compartir algo. Dale. Así que, bueno, dale, Mario, te agradezco por estar ahí del otro lado. Y bueno, y volverán los asados, los fútbol, la compartida de escenario con las bandas también. Ojalá, sí, me va a servir para poder correr al colectivo, porque no estoy en estado, ¿viste? Pero tenemos la delantera con el Turbo, ahí con Luquitas, que bueno, tenemos jugadores nuevos que pueden aportar al equipo, así que... Muy bien, el semillero. Sí, yo por ahora me quedo en el banco. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a la audiencia de Pogo y Aguante, a los amigos que están ahí en el piso, y a mi familia, me está bancando, y justo estaba haciendo la tarea ahí con mi hijo. Les mando un saludo, que están ahí escuchando. Buenísimo. También a mi esposa Natalia, que me hace el aguante, que gracias a ella estoy de vuelta en los escenarios, porque yo estaba retirado prácticamente. Y esto lo quiero aclarar públicamente, porque fue ella, sí, quien me apoyó como para que yo vuelva a creer en esto, ¿no? De tocar. Y bueno, gracias al llamado que una vez me hizo Turu como para empezar a cranear toda esta idea de vuelta, estamos acá hablando, ¿viste? Por suerte de un proyecto que va a durar, porque vinimos para quedarnos. Así que Nati, mi amor, un beso enorme a mi hijito que está haciendo la tarea, y a todos los chicos de la banda que están escuchando, están haciendo ahí el aguante también. Buenísimo, Mario, buenísimo. Una alegría que vuelvan, que salga este disco. Yo la verdad que tengo algunos de estos tracks en casa y los escucho y también recuerdo esos momentos vividos, la verdad que muy bonito. Y bueno, que vuelvan, la verdad que es para festejar. Sí, recuerdo me invitabas a cantar. Sí, y volverán esas épocas, volverán esas épocas. Sí, sí, sí, tienen que volver, amigo. Te mando un abrazo enorme a vos, a Gisela, y muchísimas gracias por acordarse de mí y ponerse en contacto. Dale, loco, abrazo grande, saludos a la banda. Abrazo, David, muchas gracias, buenas noches. Pasaba Marito Bello, Mario Bello, que está promocionando lo nuevo, esta nueva banda que se llama Lazos de Fuego, que toma parte de lo que fue Tercer Día, y vamos a estar escuchando ahí de lo que grabaron, de lo que van a estar presentando. El disco se llama El Peor de los Secretos, 24 de septiembre en City Bar, 7 de octubre en Pica, en Monte Grande, y el 14 de octubre van a estar por San Miguel, en lo que es la previa de esta presentación de Lazos de Fuego, el disco El Peor de los Secretos, y escuchamos el tema Lazos de Fuego, Abriendo Caminos, El Peor de los Secretos. Sin duda.

cuando la humanidad Volvemos al aire, ahí pasaba Tercer Día de Venido en Lazos de Fuego. Vamos a escuchar ahora, así, ese nombre va a ser el que con el que conozcamos este disco, Lazos de Fuego, haciendo el tema que le da nombre a la banda, Lazos de Fuego, Abriendo Caminos y El Peor de los Secretos, así se llama el disco que van a estar sacando en breve, y bueno, y lo van a estar presentando por un montón de lugares, así que está bueno que vuelvan a sonar estas canciones que sonaban terribles y bueno, volverán a sonar en un montón de lugares, en City Bar el 24 de septiembre, el 7 de octubre en Pica, el 14 de octubre en San Miguel y seguramente en un montón de lugares. Volverán a Rodríguez en algún momento, calculo yo. Veremos a dónde les damos asilo, pero seguramente será la vuelta también de Lazos de Fuego para estos lados y bueno, y escucharemos esas canciones ya con el disco bajo el brazo. Estamos hasta las 22, ahí estuve hablando con Pucho, me dice para meter una entrevista telefónica la próxima semana, está atareado y les voy a contar un poco por qué, porque se viene el segundo evento solidario, Campucho Rats Custom, Arrancones y Trompódromo. Va a haber Feria Custom, bandas en vivo, food trucks, birra tirada y acampe con fuego. 19, 20 de agosto 2023 en General Rodríguez. Festejamos el Día de la Niñez y habrá importantes sorteos. Lo pueden buscar mayor información en el Facebook Campucho o en Instagram también con el mismo nombre, Campucho, Campucho Rats Custom. Esto es el 19 y 20 de agosto. Hay un montón de fechas también para el 19 y 20 de agosto. Algunas de ellas es la de, a ver, tenía la de Amoladora, Artróxica y Ave Sampler van a estar tocando en Meloño Bar. Esto es Montevideo 175 de Congreso. Anticipada $1,000 por el servicio de Passline o por Mercado Pago a través de la banda. Amoladora vuelve a los escenarios 19:30 horas del sábado 19 de agosto. Tenía algunas fechas más acá para el 19, pero como pasa siempre, cuando estás buscando algo, no lo encontrás. Se viene también en noviembre La Máquina 3, el evento de rock que necesitaba el oeste. Los Máquinas Custom nuevamente armando una nueva movida rockera. El evento de rock que necesitaba el oeste, 25 de noviembre. Nuevo lugar, adelantan. Así que está bueno que los Máquinas estén de vuelta armando alguna movida en General Rodríguez. ¿Qué más tenemos? Los Secuelas metieron nueva imagen de la banda. Secuelas Argentina. Y está la nueva imagen de los muchachos. Y van a estar tocando en el Platón Metal Fest este sábado 19 también. Nos volvemos a ver este sábado 19 en Johnny Bar Multiespacio en Ituzaingó. Donde seremos parte del altísimo festival con stand Westside Group. Mucha música y sorteos. Va a haber $15,000 en tatuajes. En tatuaje, en realidad, uno solo de $15,000 de New Life Tattoo. Va a haber una campera hombre-mujer de Nifty Sport Oficial. Servicio de corte y barba de Berraco Barber. Y va a haber combos de Dimebagger Morón. Así que la gente de Secuelas compartiendo escenario con Parabellum, En Ausencia, Impuros y Lo Oscuro. Esto va a ser el sábado 19 a partir de las 20 horas. No tengo fecha, no tengo data de precio. Pero bueno, seguramente a través de la página Secuelas Argentina pueden estar consultando por anticipadas. Vamos a la música, se nos viene Raza 1982, que va a estar también tocando ese mismo sábado 19 con Cuchilla Grande, y van a hacer seguramente a dueto esta canción. Y de los hijos de San Martín, celeste y blanco. Pasaba Lorien haciendo Libertad y antes pasaba Raza 1982 con Diego Petru de Cuchilla Grande haciendo Cruzando el Río. Y van a estar tocando en esta fecha que decía que el sábado 19 está esto, está lo otro, está esto. Bueno, una de esas fechas es la de Raza 1982 y Cuchilla Grande en Gier Music Club en Álvarez Thomas 1078 de Capital. Hay anticipadas todavía en alpogo.com. Organiza Carrera Vertiginosa, sábado 19 de agosto, 23:30, Raza 1982 y Cuchilla Grande. Otra de las fechas que también se da ese mismo... Es como que se partieron en mil pedazos, en un montón de fechas. 19 de agosto en el Teatrito Sarmiento 1752. Habeas Pornus presenta Lejos. Y va a estar tocando Wayne Stock de Stone Crows y Sin Futuro. Esto va a ser el sábado a las 19 horas. Ese sábado 19 de agosto, 19 horas, organiza Metal Fox. Passline es para sacar entradas. ¿Hay alguna otra fecha? El 19 toca Roldán también haciendo el disco La Industria del Poder. 30 aniversario de La Industria del Poder. Toca Moladora, toca Secuelas. Toca Mastifal en Va de Nuevo. No te escucho, tampoco. Hola, hola, sí. ¿Está ahí? Estaba apagado. Ahí está. Te censuraron. Sí. Tocaba Mastifal, dijiste. Mastifal, sí. Y después el 20 toca Osario en City Bar. Ah, claro, porque el lunes feriado. Lunes feriado. Y está. Seguro hay otra, una otra fecha más el domingo, porque... Y seguro, aprovecha. Seguro se aprovecha ahí el feriado del lunes. Aparte se va a venir el fin de semana de elecciones. Este que viene. Claro. Por eso es que no hay nada. Para mí, todas las fechas que estaban para todas. Este era sí. Patearlas todas para el 19. Sí. El 20 también es el Día del Niño. El Día del Niño. Así que no sé. Y arranca el torneo. No sé si va a haber tantas fechas. O no tiene nada que ver. Bueno, nos vamos. ¿Viniste para saludar? Sí. Voten bien. No hagamos cagadas. No hagamos cagadas. Tempranito, ponete la canción de Hermética, Olvídalo y Volverá por Más. Y decidí. Esto fue Pogo y Aguante. Nos vamos con un tema de Renacer, haciendo en realidad es un tema de B8 hecho por Renacer, deseando destruir y matar.